cuanto al éxito y ahora es simplemente un crack. Son las 8, son las 8 con 3 minutos. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Área 18, su programa deportivo de acá de Radio Conciencia 107.7. Como siempre les habla Gerardo Quesada acá en la locución. Hoy día me encuentro solo, puesto que mis compañeros están trabajando, así que hoy día le haré compañía yo solamente. Acabo de llegar, se acaba de terminar el primer tiempo entre Universidad de Chile y Oriente Petrolero de Bolivia. Ellos están jugando acá en el estadio El Teniente de Rancagua. Van empate 0-0. Creo que un partido un poquito malo, bueno, de acuerdo a los comentarios que estaba escuchando en la radio. Así que el que estaba transmitiendo era de Colo Colo, claro. Eso lo encontraba malo el partido. Así que 0-0. Mientras tanto, ahora están en el intertiempo. Se están sirviendo una cervecita, yo creo. Están esperando que empiece el segundo tiempo. Y hoy día también tuvimos buenas noticias. Hoy día a mediodía jugaron las niñitas de 15 años en Juegos Olímpicos Juveniles, donde sacaron la cara por Chile. Una presea de oro. Muchas felicitaciones, muy buena noticia para nosotros. El día domingo también lo llenamos de alegría cuando supimos de que los 33 mineros estaban con vida abajo a 700 metros de profundidad. Creo que para todos nos llegó muy bien la noticia, nos alegramos todos. Creo que estaba todo Chile unido en este momento con esta angustia que nos acongojaba. Gracias a Dios pudieron ver la luz con harto trabajo. El Estado estuvo ahí, el gobierno también. Así que muy bien y mucha suerte por ellos y una alegría para todo Chile. Un temita y volvemos con todo. A ver, antes de irnos, un temita. Mira que lo pillé medio frío, mi amigo Rodrigo. Tengo una cartita acá de Club Deportivo Nacional de Rosario, que da a conocer, dice: el Club Deportivo Nacional de Rosario le invita a una tarde deportiva el día sábado 28 de agosto desde las 14 horas. En adelante, con motivo de cumplirse el primer aniversario de nuestro jugador insigne y estandarte, David Celis Martínez, que en paz descanse. Dicha tarde deportiva se realizará en la cancha de Filial Católica de Apalta. Participarán en un cuadrangular cuatro clubes, los cuales son cuatro clubes, pero son las primeras series. Los cuatro clubes invitados, entre ellos Nacional, Azucol, Juventud Chilena y Santa Amalia de Requinoa. El club campeón será premiado con un trofeo que se llevará por nombre David Celis Martínez. Asista y coopere, agradece familia Celis Gana y Club Deportivo Nacional de Rosario. El primer partido empezará desde las 14:30 horas. Se enfrentará Nacional versus Juventud Chilena. El segundo partido, Azugor versus Santa María. El ganador de estos dos enfrentamientos juegan un tercer partido para así llevarse el trofeo David Celis Martínez. Ojalá que le vaya muy bien al Club Deportivo Nacional. Muy bonita iniciativa. Hay que recordar a todos aquellos que dejan un legado en el programa. ¿Tenemos alguna entrevista? Ahí lo vamos a probar, ¿Me puede contar qué es esta actividad que está realizando el Club Deportivo Nacional de Rosario? Bueno, la verdad es que esta actividad es para, ¿no es cierto?, recordar a nuestro querido David Celis, al cual está cumpliendo un año de fallecido. El Club Nacional, la verdad es que perdió una persona y un gran jugador como era David Celis. Por eso, el día 28, él falleció el día 25 de agosto, pero nosotros lo estamos haciéndole el recordatorio, ¿no es cierto?, el día 28, al cual no pudimos olvidarlo y no lo olvidaremos nunca, un jugador como fue David Celis para el Club Deportivo Nacional Rosario. ¿En qué consiste esta actividad de homenaje que le hace el Club Deportivo Nacional a David Celis? Esta actividad y homenaje es, vamos a jugar un trofeo, el cual se van a jugar, cuatro equipos están invitados, entre ellos Nacional Rosario, ¿no es cierto? Azocor jugaría con Santa Amalia de Requinoa, y Nacional lo haría a las 14:30 horas con Juventud Chilena. ¿En qué estadio se va a jugar este trofeo? Este trofeo se jugaría en la cancha de Filial Católica. Como le reitero, empezaría a las 14:30 horas, la hora fatal. Empieza jugando Nacional contra la primera de Juventud Chilena. Y de fondo viene Azocor versus Santa Amalia. El ganador de ambos partidos juega la final del trofeo que dona la señora Flor Pino. Bueno, ahí estaba la entrevista que se le hizo a señor Mario Acuña, presidente del Club Deportivo Nacional y también iniciador de esta buena idea, de esta buena iniciativa, en la cual va a premiar y conmemorar la memoria de fallecido David Celis. Un temita y volvemos con toda la información de la reunión que pasó ayer de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. A veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. We'll be right back.

Son las 8 y 18 minutos. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Volvemos acá, Área 18, su programa deportivo. El día, le cuento que el día sábado fui a un curso de preparación de medicina deportiva que se implantó en San Fernando a las 11 de la mañana, donde la Asociación de Fútbol de Rosario me envió a mí como representación, pero en realidad no era un curso como de medicina para saber de cómo actuar en caso de accidente. No era eso. En realidad ellos querían dar a conocer un centro médico que está en convenio con la ARFA, que se llama ARFA Med. Esta clínica está especialmente para todos los deportistas, para todos los futbolistas que estén en las asociaciones de fútbol, en cualquier asociación de fútbol que esté acreditada con la ARFA. Ellos están en Santiago y están preparados para atender todos los tipos de lesiones, están con odontólogos, kinesiólogos, para tratamientos, así que ellos, como tienen convenios con la ARFA, así que tienen más posibilidades en el sentido económico, digo yo, más otra clínica o otro centro médico donde hay que hacerse estos tratamientos, que en realidad no son tan muy baratos donde ir atenderse, así que yo creo que una buena alternativa. Esto está en Avenida España 55, Santiago. Independiente que no sea deportista o que no pertenezca, también están las puertas abiertas para cualquier tipo de deportista, así que muy buen dato. También para el día 4 de septiembre también hay otro curso que implementa la ARFA en Machalí. Esto es para un curso para directores técnicos. Después viene un curso de director de turno, así que está muy interesante estas actividades que hace la Asociación Regional de Fútbol Amateur. También se hizo el sorteo de las selecciones, del campeonato de selecciones, y el resultado fue el siguiente: Doñigüe se enfrentará a Peralillo, Rengo se enfrentará a Chimbarongo, Requinoa a Santa Cruz, Granero a Unión Esperanza, este es clásico de Granero, ¿eh? Granero Unión Esperanza, Peumo San Fernando, Rancagua La Punta, Mayoa versus Vecinal de Rengo, Pichidegua versus Nancagua, Machalí versus Olivar, Quinta de Tilcoco versus San Vicente, Las Cabras versus Chépica, Coinco versus Placilla, Coltauco versus San Francisco, y Pichilemu recibirá a la selección de Rosario allá en la costa, a la orilla del mar. Se traslada Rosario a representar esta linda localidad. Así que ojalá que le vaya muy bien en las dos series, la adulta como lo infantil. Lo infantil, la adulta está entrenando en este momento en el gimnasio de Rosario, y ahí van a definir si es que definen un partido preparatorio para este fin de semana. Pero sí, los chicos, los niños de infantiles, sí tienen un partido el día viernes, que se jugará a las 19 horas allá en la cancha, que es en la cancha El Sauce, que está por ahí cerca de la Invertec, por ese lado. Ahí está no es el Lo de Lobo, es la cancha El Sauce, que está por ahí cerca de Invertec. Ahí juegan los infantiles, año 97-98. Juegan el día viernes y el día sábado en la revancha acá en Rosario. ¿Dónde? En la cancha, me parece que en Esmeralda. Voy a definir dónde el lugar del partido de vuelta y le estaré informando. Sí, el viernes a las 19 horas hay que estar allá, bueno, hay que estar a las 18 horas, yo creo que hay que estar saliendo de acá de Rosario, para enfrentarse al Vecinal de Rengo, allá en la cancha El Sauce de Condel. Para allá está la cancha donde va a jugar el partido de preparación los chicos del año 97-98. nos vamos de lleno ahora lo que pasó el fin de semana, donde se movieron, hubieron hartas sorpresas. Este fin de semana se movió mucho la tabla y se va poniendo, sigue estando entretenido este campeonato, porque subieron algunas opciones de otros equipos que a lo mejor no las tenían, así que hasta el último partido va a estar pero muy peleado para poder clasificar a los playoffs. Colonia Esmeralda recibió a Azucol de Rosario, donde en tercera serie hubo un empate 1-1. En segunda serie, Colonia Esmeralda 4, Azucol 1. En senior, un empate 0-0. El empate 0-0 gracias al antigol, ¿eh? Se perdió como 10 goles más o menos el antigol. Sigue con su lema bien arriba, ¿eh? Yo soy el que no hago goles. Así se dice. Así que en senior 0-0. También en primera serie, Colonia Esmeralda 2, Azucol 1. Fue muy mal Azucol, muy bien a Colonia Esmeralda. Filial Católica recibió a Santa Olga. En tercera serie, un empate 1-1. En segunda serie, Santa Olga del Retiro se impuso 4-0 a Filial Católica. En senior, un empate 0-0. En primera serie, Filial Católica 1, Santa Olga 2. Nacional de Rosario recibió a Unión Esmeralda, de mi amigo Lolo Barragués. Nacional en tercera serie se impuso por 1-0. En segunda, un empate 1-1. En senior, Nacional 1, Unión Esmeralda 0. En primera serie, Nacional se impuso por 3-1 a Unión Esmeralda. Norte Verde, por su parte, recibió a Santa Paulina. Los dos equipos verdes. Norte Verde en tercera serie frente a Santa Paulina, un empate 0-0. En segunda serie, empate 1-1. En senior, otro empate más, 2-2. Y en primera serie, Norte Verde se impuso por 1-0. Juventud Chilena recibió a Real Juventud. En tercera serie, Juventud Chilena 2, Real Juventud 1. En segunda serie, Juventud Chilena 2, Real Juventud 0. En senior, Juventud Chilena 1, Real Juventud 0. Y en primera serie, Juventud Chilena 3, Real Juventud 1. Canasta, pero completísima para Juventud Chilena. Así que van, pero como avión Juventud Chilena. ¿Cómo van los puntajes por serie? En el grupo 1, en tercera serie, Unión Esmeralda con 18 puntos, Juventud Chilena con 14, Real Juventud con 10, Nacional con 10 y Colonia Esmeralda con 6. Colonia Esmeralda, como Juventud Chilena, tiene un partido pendiente que se juega este fin de semana. Así que la única programación, el único partido programado para este fin de semana es Colonia Esmeralda versus Juventud Chilena. El día 29 el turno lo hará Santa Olga del Retiro. Así que todos los equipos el día domingo quedan libres de acción. Solamente hay un puro partido, Colonia Esmeralda, Juventud Chilena. Les repito, en el grupo 1, en tercera serie, Unión Esmeralda 18, Juventud Chilena con un partido pendiente 14, Real Juventud 10, Nacional con 10 y Colonia Esmeralda con un partido pendiente con 6. Segunda serie, grupo 1, Juventud Chilena con 18, un partido pendiente, Real Juventud con 11, Colonia Esmeralda con 11, Unión Esmeralda con 10 y Nacional con 8. Están pero apretadita la tabla. Está muy interesante porque queda, bueno, a Juventud Chilena y Colonia Esmeralda le quedan 2 partidos y a los demás le queda un solo partido, que ahí hay que jugarse pero por entero los puntos. Categoría Senior, Grupo 1, Juventud Chilena 22, Unión Esmeralda 16, Nacional con 13, Colonia Esmeralda con 12, Real Juventud 1 punto. De ahí para arriba están todos clasificados. Primera serie, Grupo 1, Juventud Chilena 20, Nacional 12, Unión Esmeralda 9, Colonia Esmeralda 8, Real Juventud 5. Nos vamos al grupo 2. Tercera serie, Azucol con 17, Filial Católica con 15, Santa Paulina 13, Santa Olga 12 y Norte Verde un solo punto. Ahí ya están clasificados. En segunda serie, grupo 2, Santa Olga 17, Santa Paulina 16, Filial Católica 12, Azucol con 8, Norte Verde con 6. Aquí no hay nada escrito todavía, aquí es el último partido, lo dice pero todo. En el categoría senior, grupo 2, Santa Olga en cabeza con 18 puntos, lo sigue Azucol con 12, Norte Verde con 9, Filial Católica 9 y Santa Paulina con 6. Aquí está peleando la clasificación entre Norte Verde, Filial Católica y Santa Paulina. Eso todavía tienen mucho que decir. Y en primera serie, en el grupo 2, Azucol de Rosario con 20, Santa Paulina 16, Santa Olga 12, Norte Verde con 10 y Filial Católica con 8. Filial Católica bajó al último lugar en primera serie con 8 puntos, pero no está todo escrito. Así que, porque Santa Olga tiene 12, Norte Verde 10 y Filial Católica 8. Sumaría 11 puntos Filial Católica, Norte Verde pasaría. Uf, está complicado. Hay que sacar la calculadora a este momento. ¿Cómo está el puntaje por clubes? En el grupo 1 lo encabeza Juventud Chilena con 136 puntos. Lo sigue Unión Esmeralda con 84, Nacional con 83, Colonia Esmeralda con 73 y Real Juventud con 46 puntos. En el grupo 2, Azucol con 114, Santa Olga con 105, Santa Paulina 99, Filial Católica con 73 y Norte Verde con 67 puntos. Está pero muy apretado entre los dos últimos puntos peleando el cuarto lugar de clasificación. Así que este campeonato está muy interesante, ojalá que siga así hasta el final. Si bien es cierto, como decía Don Gelo, nuestro presidente, que hay que hacerle algunas modificaciones, pero bueno, está en pañales todavía este tipo de campeonato, pero así, aún así está muy interesante. Un temita, amigo Rodrigo, y volvemos con la fecha de la primera división, lo que pasó este fin de semana pasado. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Estás mojado, ya no te quiero. Son las 8 con 34 minutos. We'll be right back.

Estaban aquí hace miles de años. Es hora de que sean reconocidos como pueblos. Por un bicentenario con memoria. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Red Ciudadana Chile País Multicultural. www.observatorio.cl. Las grandes empresas capitalistas han provocado que nuestro mundo se esté muriendo. Calentamiento global y agotamiento de recursos naturales son algunos resultados de la depredación que hacen los países de primer mundo. Se estima que en las próximas guerras serán por el control de la poca agua potable que quede en el planeta. Unámonos en contra de estas injusticias, las y los jóvenes. Compartamos, reflexionemos y actuemos para defender nuestro planeta. La solución está en nuestras manos. ¡Tomémosla! Utiliza solo agua necesaria para tus actividades diarias. No la desperdicies. Usa lámparas ahorradoras. Reusa, recicla y, por encima de todo, alza tu voz contra el gran capital. Otro mundo es posible. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad. De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Son las 8:45 minutos. Hay que recordar que después, a las 21 horas, viene Conexión al Barrio con SKR. Así que hay que mantenerse en sintonía de 107.7 Radio Conciencia. Ahora seguimos acá en el programa Área 18 con su programa deportivo. Este fin de semana se jugó la fecha 21 de la primera división de la Primera A, año 2010. Acá tenemos todos los resultados. El día viernes se jugó el partido entre O'Higgins y Cobresal. Un partido pésimo, pésimo para quedarse dormido, bostezar un poco. O'Higgins cayó con Cobresal por 1-0. Así que el Guagua Hernández está muy, pero muy complicado en la banca de O'Higgins. Yo creo que no va a pasar este fin de semana porque está muy complicado. O'Higgins en la tabla, O'Higgins como... Cómo juega el fútbol, cómo se representa en la cancha. Entonces está muy complicado O'Higgins de Rancagua. El día sábado, Huachipato recibió a Universidad de Chile. Huachipato 1, Universidad de Chile 2. Huachipato me parece que estaba rompiendo un récord, donde a los 8 segundos le hizo el gol a Universidad de Chile. Partieron un gol al tiro, así que quedaron... entraron más o menos dormidos los chunchos, así que le hicieron el 1-0, pero lo dio vuelta en el transcurso del partido, ganando 2-1. Un gol bien dudoso, amigo Rodrigo, ¿eh? le voy a comentar que fue una jugada pero muy dudosa, muy extraña. Se sacó un tiro libre, después volvió a la cancha, que jugó, sacó el tiro libre y supuestamente venía de jugar fuera de juego, así que, pero no lo cobraron, así que afortunadamente para la U ganó 2-1 frente a Huachipato. Católica está pero muy bien. Universidad Católica, que ganó 4-1 a San Luis de Quillota. Así que ese también lo vi, estuvo muy bueno ese partido. Muy bien jugado Universidad Católica con su nuevo técnico. Ha cambiado mucho. Hay que verlo allá con uno más grande, con uno más fuerte, con Universidad de Chile, Colo Colo, qué sé yo, para ver a qué nivel realmente está Universidad Católica. San Felipe, por su parte, ganó 1-0 a Santiago Morning. Palestino 2, Ñublense 0, La Serena 4, Wander 0. Aquí Wander le volaron las plumitas al Lorido. Cobreloa 1, Audax Italiano 1. Audax Italiano aún mantiene el invicto, lleva muchas fechas sin perder. Va muy bien Audax Italiano y subiendo en la tabla de posiciones. Everton 1, Universidad de Conce 1. Colo Colo 1, Unión Española 0. Colo Colo, también vi este partido, estuvo entretenido, pero con muy pocas ocasiones en los arcos. La tabla de posición en este momento, ¿cómo sigue? Colo Colo con 47 puntos, ahí en la punta mirando desde arriba a Universidad Católica, que lo sigue, pero estrechamente con 46 puntos. A un punto, Católica de Colo Colo. Más abajo, Universidad de Chile con 42. Audax Italiano en cuarto lugar con 34. Quinto, Huachipato con 30. San Felipe con 29. Cobresal con 28 junto a Unión Española. La Serena O'Higgins 27, Universidad de Concepción 26, Cobreloa 25, Wander 24, Palestino, Everton con 23, Ñublense 20, Santiago Morning 18, San Luis con 13 puntos. ¿Cómo es la próxima fecha? Se la digo inmediatamente. ¿Cuándo? El día 27, amigo Rodrigo, dígame el día 27. Día viernes 27, Universidad de Chile se enfrentará a Wander. El día sábado, San Felipe con La Serena, Everton con San Luis, Palestino, Santiago Morning, Cobresal, Universidad Católica y Universidad de Concepción con Cobreloa y Unión Española, Huachipato. Es el día sábado. El día domingo, Ñublense, Colo Colo, Audax Italiano versus O'Higgins de Rancagua. Ojalá que O'Higgins, bueno, le tocó pesadito porque Audax Italiano viene de muy buena racha. Le vuelvo a repetir que no ha perdido muchos partidos, así que O'Higgins nuevamente le va a tocar, pero muy, muy duro este hueso de roer. Así que repito, el día viernes, Universidad de Chile Wander. ¿A cómo irá Universidad de Chile en este momento? Si alguien sabe cómo va Universidad de Chile, frente a Oriente Petrolero de Bolivia, le pega una llamadita. Sigo, el día viernes, Universidad de Chile Wander, día sábado. San Felipe, La Serena, Everton, San Luis, Palestino, Santiago Morning, Cobresal, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Cobreloa y Unión Española, Huachipato. El día domingo, Ñublense, Colo Colo, Audax Italiano versus O'Higgins de Rancagua. Con esto le dejo toda la información referente a lo deportivo, lo que pasó este fin de semana en la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, como también la parte internacional, donde las sub-15, el fútbol femenino, sacó presea de oro en representación a Chile en los Juegos Olímpicos. También le vuelvo a recordar que este fin de semana, el día sábado, Nacional de Rosario hace un cuadrangular en memoria de don David Celis Martínez, a un año de su fallecimiento. Así que en Apalta, desde las 14 horas empieza a jugar desde las 14:30 Nacional versus Juventud Chilena, y el segundo partido a las 15:30 más menos, Azucol versus Santa María. El ganador de estos dos partidos se juega la final para llevarse un trofeo llamado David Celis Martínez. Así que todo aquel que le guste el buen fútbol, esto es solamente puras primeras. Aquel que le guste buen fútbol, vaya a la cancha de Filial Católica de Palta y a presenciar una buena tarde deportiva, donde habrá mucha memoria, mucha amistad, mucho regocijo. Bien, muchachos, desde este momento me voy despidiendo. Ya está llegando el grupo de Conexión al Barrio con SKR, como está, señor. Así que muy buenas tardes. Si Dios quiere, el viernes le aseguro que no voy a estar, porque voy con los muchachos de la selección. Con los niños de la selección 97-98, que juega un partido preparatorio en la cancha El Sauce de Conde. Así que lo veremos el próximo martes, si así Dios lo permite. Muy buenas tardes. La señora que está en el palco con el bebé, por favor, si lo puede correr, porque los chicos no pueden hacer más. La señora que está en el palco, corriendo al bebé, por favor, porque los chicos con el ropa por ahí lo pueden hacer más. Corriendo seis chicos para un costadito, por favor. Manos al cielo, damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición.